Y así comienza Ya Está Bueno, con José Luis Cova y Simón Pepe. London, make some noise for Tom Misch right here. Thank you. Bien, iniciamos una nueva temporada de Ya Está Bueno, un año donde continuamos con la pandemia que desde el año 2020 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos y rutina e incluso en nuevas formas de trabajo, ¿no? Este año continúan algunas regulaciones, pero lo más importante es que estamos adaptándonos a las circunstancias. Ese mundo que cambió está retomando su curso en los procesos que conforman nuestro sistema de vida. La gente va a los conciertos presenciales, pero ahora también pueden ver a sus artistas favoritos de manera virtual. En ese sentido, los avances tecnológicos no se detienen y para este 2022, la carrera espacial, el metaverso y los descubrimientos de la medicina son los protagonistas. Comenzamos el Ya Está Bueno del 2022 con dos artistas que el año pasado tuvieron grandes conciertos y extraordinarias presentaciones. Y es un placer comenzar con Tom Misch y Friend Kiwit Jewish, o FKJ. Por separado son verdaderamente un espectáculo, pero aquí los escuchamos junto con el tema Losing My Way, donde cada cual hace gala de su virtuosismo para entregarnos una pieza que tanto en el New Jazz como en el French House se está convirtiendo en una de esas piezas infaltables en los conciertos con miras a convertirse a futuro en un clásico de estos artistas. Mi nombre es José Luis Cobo y en nombre de todo el equipo que conforma Ya Está Bueno, sean bienvenidos a esta nueva temporada del año 2022. ¡Avanzamos! Escuchas, Ya Está Bueno. We'll be right back. Lo que acaban de escuchar pertenece a Lindenzis y el tema After It All. Proveniente de la ciudad de Grenoble, el instrumentista de jazz y hip hop ha participado numerosas veces en nuestras temporadas, así como en una variedad de sencillos sueltos, ¿no? Con una historia que se remonta al año 2010, Lindenzis inicia su carrera musical produciendo EPs y posteriormente en el año 2014 fue contratado por Chill Hop Records, donde ha colaborado en dos proyectos en los últimos dos años: Playtime EP en febrero del año 2017 y Pletoría LP en mayo del año 2018. Aparte de eso, Lindenzis confiesa que escucha mucho jazz y hip hop como Robert Glasper, Bad Bad Not Good, Anderson y Rob Araujo, entre otros. Están en sintonía de Ya Está Bueno en este comienzo de la nueva temporada del año 2022. ¡Avanzamos! La mejor vibra musical en Ya Está Bueno. Bag it up. Su verdadero nombre es Nicholas James Murphy y es músico y DJ australiano especializado en trip-hop e idiotrónica. Inició su carrera con el nombre artístico de Chet Faker. En el año 2012 firmó con Downtown Records en los Estados Unidos y emitió un extended play de nombre Taking in Textures. En octubre de ese año ganó Artista Revelación del Año y Thinking in Texture ganó Mejor Single Independiente a los Australian Records. En enero del año 2013, la obra ganó Mejor Lanzamiento Independiente en los premios Rolling Stone de Australia para el año 2012. Su versión de la canción No Digity, esta que acabamos de escuchar, fue utilizada en un comercial para Beck's Sapphire en el Super Bowl del año 2013. Chet Faker, No Digity, tú estás en sintonía de En Ya Está Bueno. Te recuerdo pasar por la Play Store y bajar nuestra aplicación, sencillamente digitando Ya Está Bueno. ¡Avanzamos! La melodía perfecta. Ya está bueno. Con 82 años a cuesta, Bob James tuvo un papel importantísimo durante los años 70 en convertir el jazz fusión en música popular. James es reconocido como uno de los iniciadores del smooth and jazz. La música ha tenido una profunda influencia en la historia de la música hip hop y ha sido sampleada frecuentemente. Dos canciones de James, Nautilus, del disco One del año 1974 y Take Me to the Mardi Gras del disco Two del año 1975, se encuentran entre las canciones más sampleadas en la historia del hip hop. Ha colaborado con una gran cantidad de artistas, pero perteneció a una de las bandas más emblemáticas de los Estados Unidos. Estamos hablando de Four Play. Bob James, el tema Top Side, y tú estás en sintonía de esto que lleva por nombre Ya Está Bueno. Like sound, like glitch, like grinning. Oops, I mean glisten. Shine is a mission. I'm the audio piece. Rise if you listen. Black Willy Wonka. Actually, cats with me. Actually, trapped to the turner. Actually, quit. Let's get the magic. My golden ticket. Hey. As a course, passing like he who's risen from the cross. Colors of humane, rushing through the pain. The times I was lost had so much to gain. Rapping through the rain, if you're black and entertained, meant is meant for more than just fame. I came in the door to knock down doors and open up doors. The hood folk I spoke raw to president of companies. Reality confronted me. Suddenly I knew what to say. Found my spot and blew up the day. El tema que acabamos de escuchar se titula Golden Ticket y pertenece a Mika Davis, conocido profesionalmente como Masego. Es un artista, es un músico y cantante jamaiquino-americano que incorpora en numerosas ocasiones el saxofón a sus composiciones musicales. Masego tiene o publicó dos EPs en el año 2016, The Pink Polo con Madison y Loose Town. ganó gran reconocimiento con su disco en colaboración con Frankie with Jewish, llamado Take Down, en el año 2017. En el año 2018 lanzó su álbum debut Lady Lady, y durante los últimos 7 años Masego ha conseguido consolidarse en la escena del R&B al introducir nuevos sonidos y estilos de otros géneros como el house y el trap. Actualmente es considerado como uno de los artistas más relevantes del género fusión trap house jazz, que es promovido en su música. El tema Golden Ticket, Masego, tú estás en sintonía en Ya Está Bueno en este primer programa de la temporada 2022, y vamos con más. Esto está muy bueno en Ya Está Bueno. Oh, Lo que acabamos de escuchar es el trabajo de William Holland, quien es un músico, DJ y productor de Bedley, allá en Inglaterra. Luego de vivir 7 años en Cali, Colombia, se trasladó a la ciudad de New York, ciudad donde actualmente reside. Se registra bajo varios seudónimos como Quantic, The Quantic Soul Orchestra y The Limp Twins. Su música se basa en elementos de la salsa, el bossa nova, el soul, el funk y el jazz. Holland toca la guitarra, el bajo, el contrabajo, el piano, el órgano, el saxofón y la percusión. Gran parte de su sonido es composición original con un poco de muestreo musical de otros artistas. Avanzamos porque estás en sintonía de Ya Está Bueno. Excitando tus sentidos en Ya Está Bueno. Thank you.

Tokyo Groove Yoshi, una banda femenina de groove formada en el año 2018 en Tokio por cuatro músicos femeninas de sesión japonés. Su productor tuvo la oportunidad de vivir en New York durante 8 años en las décadas de los 80 y 2010 y asistió a alrededor de 500 conciertos de música en vivo, especialmente a finales de los 80, y experimentó la música creativa más allá de los géneros y se enamoró de la música groove. Al regresar a Japón, comenzó con las audiencias para conformar un grupo logrando este resultado que acaban ustedes de escuchar. Ellas actúan principalmente en varios festivales de música y conciertos en vivo en solitario. La mayoría de las veces están completamente ocupadas. Han estado tocando principalmente versiones de canciones y finalmente han comenzado a hacer versiones originales. Esta que suena al fondo es una de ellas. Fan Number One. Y finalizamos nuestro primer programa de esta temporada 2022 de Ya Está Bueno con una canción bien alegre en el estilo del New Jazz. Papik es un proyecto musical que nace de una idea del arreglista y compositor Romano Nerio Poggi, autor y productor que va desde el pop hasta el New Jazz, desde la bossa nova hasta el soul y que ha colaborado entre otros con Mario Biondi. Así que disfruten de Staying for God y que estuvimos elaborando para ustedes este grupo inseparable, conformado por nuestro director musical, Simón Petit. También en la ingeniería de sonidos nos acompaña José Luis Yahure. Por supuesto, las voces en off las hace Maywalida Figueroa y estamos dirigidos todos por la gerente general Olacio del grupo Ya Está Bueno Productions y Beth Petit. Mi nombre es José Luis Cobas, soy el que hace las voces y la locución. Y de vuelta la semana que viene. Ya empezamos, así que bueno, ya regresamos. Aguanten que lo que viene es buenísimo, ¿sí? Se les quiere un bojote. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos quedamos pocos. Hasta la semana que viene, ¿sí? Bye, bye. Twice I'm Esto fue Ya Está Bueno.